profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido a este espacio. Estamos hablando ahora sobre las raíces del anticristo. Vamos a hablar un poco de un caballero llamado Lisímaco. Este caballero Lisímaco nació en el año 361 antes de Cristo y murió en el año 281 de la misma era. Bueno, él fue también miembro de la caballería de Alejandro y se distinguió por sus campañas en la India. Siguiendo la muerte de Alejandro, se convirtió en gobernador de Tracia y después que, digamos, Prédicas rechazara la mano de Nicea, de quien también hemos hablado, la hija de Antípatro, bueno, Lisímaco contrajo matrimonio con ella. Pero en el año 315 se unió a la coalición de Ptolomeo, Seleuco y Casandro contra un enemigo mutuo llamado Antígono. Por muchos años estuvo preocupado por tratar de mantener el dominio de su territorio en Tracia contra tribus nativas rebeldes y las ciudades costeras de Grecia. Por allá en el año 301 a.C., emprendió una invasión sorpresa a Asia Menor y en el año siguiente ayudó a derrotar y asesinar a Antígono. Después de la batalla, Lisímaco se convirtió en el principal beneficiario de los territorios de Antígono. Sus nuevos dominios adquiridos se extendían de norte a sur a través de Asia Menor, cortándole el acceso a Seleuco en el litoral de Occidente, sembrando con esto las semillas de un conflicto futuro. En los últimos años de su reinado, los métodos autocráticos del gobierno de este mismo Lisímaco comenzaron a, digamos, desagradar en gran manera al pueblo. Bueno, cuando Seleuco invadió su territorio, fue en el año 282 a.C., encontró poca resistencia. Lisímaco ofreció oposición en Curupedión, cerca de Magnesia, en Asia Menor, pero fue asesinado en la batalla. Luego tenemos el Imperio Romano, año 168 a.C., hasta mediados del siglo IV. Usando la, digamos, estatua del sueño de Nabucodonosor como bosquejo de los reinos mundiales, Daniel, el profeta, describió el cuarto reino indicando que era más brutal que los otros, tan fuerte como el hierro, porque dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Daniel 2:40. Las piernas, que son las partes más largas del cuerpo, representan el concepto que el cuarto reino dominaría a Jerusalén por muchos siglos. También las dos piernas aluden a la idea que el reino estaría dividido en dos fuerzas formidables. Durante el reinado de Constantino, en el siglo IV de la era cristiana, el Imperio Romano se dividió en dos facciones, el bizantino en el este y el debilitado gobierno romano al occidente. ¿Y qué en cuanto a los antecedentes históricos de Roma? Pues bien, el origen de Roma está rodeado de leyendas. Sin entrar en muchos detalles, no es posible en este programa, con su larga historia, suficiente es con decir que la historia de Roma se remonta al siglo VIII antes de la era cristiana, con el nacimiento de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos que, según la leyenda, tuvieron un nacimiento virginal y fundaron la capital antigua. Ahora, Numitor era el rey de una ciudad de Lacio llamada Alba Longa. Fue destronado por su hermano Amulio, quien lo expulsó de la ciudad y procedió a matar a todos sus hijos varones, excepto a su única hija, llamada Rea Silvia. Como no quería que Rea Silvia tuviera hijos, la obligó a dedicarse al culto de Vesta, asegurándose de esta forma que no tuviera descendencia. Sigue narrando la leyenda que Rea Silvia se encontraba durmiendo en la orilla de un río y el dios Marte se quedó prendado de ella, la poseyó y la dejó embarazada. Ahora, como consecuencia de esta unión, Silvia tuvo gemelos y los que posteriormente a ellos los llamó Rómulo y Remo. Aquí está la leyenda, así que no tenemos algo fuera de este tipo de cuentos. Antes de que el rey Amulio se enterara del suceso, Rea colocó a sus hijos en una cesta en el río Tíber para que no sufrieran el mismo camino que sus tíos. Bien, la cesta se quedó atascada en tierra firme y los pequeños fueron amamantados por Luperca, una loba, y más tarde recogidos por el pastor llamado Faustulo y cuidados por su esposa. Bueno, se dice que fueron educados en Gabio, centro cultural de Lacio, y que más tarde se dedicaron al pillaje, al robo. Bueno, Rómulo, según dice la leyenda, marcó los límites de la ciudad con un arado arrastrado por un toro y una vaca de color blanco. Hoy, el símbolo de la nueva Europa unida exhibe a Europa, la madre de la realeza europea, cabalgando sobre un toro. O montando, mejor dicho, porque cabalgar sería caballo, un toro blanco, símbolo del dios griego Zeus, conocido como Júpiter en Roma. Según la leyenda, Remo saltó sobre el surco, probablemente en broma, pero Rómulo se airó y le dio muerte a su hermano gemelo, lo cual, de alguna manera curiosa, se asemeja a la historia de Caín y Abel. Pero no olvide que estamos diciendo esto no necesariamente como un caso histórico, sino todo es cuento. El cuento sigue. De acuerdo con fuentes de información histórica, Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. La ciudad, asentada sobre la colina Palatino, era un poco más que un pequeño poblado, pero casi no tenía mujeres. Para solucionar este problema, Rómulo invitó a una tribu vecina, a los Sabinos, a una fiesta de las cosechas. Tan pronto llegaron los huéspedes, los romanos secuestraron a 600 hijas de los Sabinos. Ya tenían mujeres de sobra. Todas estas leyendas parecen ser historias distorsionadas,